y después la seca con la secadora. Bate huevos, dora con la batidora, dora, corta el pasto con la cortadora. ¿Lavadora? Con la lavadora. ¿Con qué seca ropa? Con la secadora. ¿Con qué batedora? Con la batidora. ¿Con qué corta el pasto? Con la cortadora. ¿Saben cómo es nuestra Dora? Es trabajadora. Es trabajadora. Es trabajadora. ¿Y con qué trabaja? Con la lavadora, con la secadora, con la batidora, con la cortadora. ¿Qué usa Dora, niños? Lavadora, cortadora, batidora, secadora.